Bueno, la resiliencia es un constructo muy difícil de medir, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos relacionar ciertos factores biológicos y psicosociales con esto y así podemos intentar medirla. De los factores biológicos tenemos, pues, neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos, y de los psicosociales, pues, el ámbito individual, el familiar y sociocultural. Hablando de los factores biológicos, vemos que los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas, pues, tienen interacciones a nivel funcional, y esto va a llegar a que ante un estrés agudo se produzca cierta respuesta psicobiológica que a largo plazo nos puede traer consecuencias psiquiátricas, porque van a mediar mecanismos y circuitos que van a tener relación con la recompensa, con el condicionamiento al medio y con la conducta social. ¿Qué pasa con nuestro cerebro ante un estrés agudo? En primera instancia empezamos a liberar cortisol. El cortisol lo que hace es prepararnos para un ataque, para el evento, ¿no? Para afrontarlo. Ayuda también a la formación de la memoria. Va a actuar sobre corteza prefrontal, sobre hipotálamo, sobre amígdala, sobre hipocampo. Y se ha visto, bueno, también el cortisol obviamente va a promocionar la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas, lo que a largo plazo, pues si no se quita, no se disminuye, va a ocasionar un hipocortisolismo, lo que se ha visto en pacientes con trastorno depresivo o con estrés postraumático. La hormona propiamente liberadora de corticotropina actúa a nivel de corteza prefrontal, núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, locus ceruleus. La norepinefrina también es una hormona que se libera durante el estrés, esto también nos prepara para, es como si encendiera la alarma de nuestro cuerpo. Va a actuar a nivel de corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. También tiene que ver con la formación de la memoria. Y bueno, si este sistema de norepinefrina no se restringe, lo que va a ocasionar es de que se va a producir un estado de ansiedad crónico, va a estar el sujeto hipervigilante y puede condicionar también pensamientos intrusivos, como lo que se ve en pacientes con estrés postraumático, trastorno de angustia y trastorno depresivo mayor. El neuropéptido Y, esta es una sustancia que se va a liberar sobre todo a nivel de amígdala, hipocampo y locus ceruleus, y su efecto es más bien ansiolítico, va a contrarrestar los efectos de la norepinefrina y de la hormona liberadora de corticotropina. De igual forma, la galanina es ansiolítica, actúa sobre estas regiones. Y la dopamina ante el estrés agudo se va a liberar sobre todo a nivel de la corteza prefrontal y se va a inhibir a nivel del núcleo accumbens. Esto a largo plazo puede ocasionar pues estados depresivos y anhedonia. Sin embargo, si después se aumenta la dopamina a nivel de la corteza prefrontal, lo que va a disminuir, va a ocasionar que haya estados de ansiedad y miedo crónico. Bueno, tomando en cuenta estas sustancias, podemos ver que si las funciones de las sustancias que son ansiolíticas y disminuyen las sustancias que van a contribuir al estrés o a la ansiedad, pues bueno, podemos decir que es un perfil o que tiene un perfil resiliente esta persona ante un estrés extremo. Los mecanismos que se encuentran asociados con la resiliencia, como por ejemplo la recompensa y la motivación, que nos va a promocionar el hedonismo y el optimismo, pues bueno, aquí están involucradas la dopamina, los receptores NMDA, y si estos se ven alterados, pues bueno, pueden producir anhedonia y desesperanza. La respuesta a la ansiedad, que es el comportamiento efectivo a pesar de un estrés muy intenso, aquí también están involucrados los receptores NMDA, el glutamato, la norepinefrina, y bueno, si estos también no se, digamos, tienen una desregulación, nos puede ocasionar trastornos de ansiedad intensos y síntomas depresivos. Y los que tienen que ver con la conducta social adaptativa, que tienen que ver con altruismo, con el apego, con el trabajo en equipo, aquí las sustancias que están involucradas son la oxitocina y la vasopresina. Bueno, tomando en cuenta todo esto, ¿y ahora qué hacemos, no? Estos autores en 1988 decidieron dar el término de alostasis o proponer este término como aquella respuesta fisiológica que es adaptativa hacia el estrés agudo. Lo ideal es de que una vez que se quite el estrés,

siendo una mal o tenga una mala crianza en ese aspecto. La disciplina y la monitorización también son muy importantes. Es importante que ponerle límites a los niños y también estarlos vigilando. Tiene que haber un equilibrio entre esto y lo que es la calidez y el apoyo apropiado. Una buena crianza tiene que ser con buenos límites, pero también tiene que ser con mucha carga afectiva y para que el niño tenga autonomía. Nunca hay que olvidar eso. Y bueno, la propia enfermedad mental de los padres, ya lo habíamos comentado, si un padre tiene algún trastorno mental, es obvio que no va a fungir bien con su rol de padre y no va a tener un buen cuidado del niño. Si durante la infancia temprana se tiene una buena calidad en el cuidado, se tiene buenas oportunidades para que aprenda, se tiene una adecuada nutrición y también es muy importante que las familias tengan apoyo del resto de la comunidad, pues bueno, el desarrollo va a ser positivo tanto a nivel cognitivo como a nivel social y en su autorregulación. Se ha visto que los niños resilientes provienen de hogares con estructura y con reglas. Los hombres solo, bueno, aquí vemos, ¿no? Entienden con reglas. El hombre sirve de modelo para que el niño se identifique. Siempre es importante una figura masculina. Y que también tengan pues expresividad emocional. No es bueno que los niños, como que tú eres niño, como eres hombrecito, no te puedo apapachar o no me puedes llorar. Eso no es como bueno, más bien hay que ser expresivos y eso es un factor protector, ¿no? En cambio, las niñas resilientes se ve que provienen de hogares que tienen van a promover la independencia y también la toma de riesgos en ellas y siempre tiene que haber una cuidadora. A nivel de comunidad, pues bueno, las comunidades violentas obviamente van a estar, se ha visto que los niños que crecen en este tipo de ambientes pues tienen más riesgo de trastornos internalizados, trastornos externalizados, problemas, van a estar todo el tiempo hipervigilantes. Y bueno, si a nivel de familia se tiene un muy buen apoyo, puede moderar el que la comunidad sea violenta. Las redes sociales, es muy importante que los niños tengan amistades, que los niños o los adolescentes tengan parejas, que tengan grupos en donde puedan también convivir fuera de casa. El vecindario, si la familia o el propio niño tiene organizaciones a nivel comunitario, que tenga grupos, pues como clubes, en la misma actividades extraescolares, pues también nos van a servir como factores protectores. Hay un estudio que se hizo en la isla de Kauai, en la comunidad de la isla de Kauai. Es una corte de 658 individuos que nacieron en 1955. A estos individuos se les siguió hasta la edad de los 40 años. Y a estos sujetos se les dio, o se les denominó niños de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estaban inmersos en pobreza, eran víctimas de maltrato, los padres tenían enfermedad mental, había violencia familiar o tenían alguna enfermedad crónica y tenían otros eventos adversos a lo largo de la vida. Sin embargo, un tercio de estos adultos pues tienen un buen funcionamiento y entonces es ahí cuando dicen con ellos qué pasó, ¿no? Hay otro estudio donde se ve cómo la cultura va a moderar esto. Fueron 141 parejas palestinas e israelíes que se les estudió con su primer hijo. Se les hizo un seguimiento de los 5 y de los 34 meses del niño. Y bueno, se estudiaron diferentes aspectos, temperamento del niño, si la madre tenía síntomas depresivos, si había una interferencia entre la familia y el trabajo, cómo experimentaron ellos el nacimiento, si había satisfacción marital en los padres, si tenían apoyo social y la sensibilidad materna y paterna. Y bueno, se vio, por ejemplo, que bueno, las madres que tenían síntomas depresivos y por ejemplo en el caso de las palestinas, pues recibían apoyo del resto de la familia o de la comunidad y en esta se vio un poquito para moderar los problemas conductuales de los niños, cosa que no se vio en las familias de los israelíes y entonces podemos ver que la cultura sí puede moderar los efectos de la depresión materna y que el apoyo social es muy importante para, pues en este caso, los problemas de conducta, ¿no? También existen sistemas adaptativos a nivel sociocultural, como ya vimos la familia, lo que tiene que ver con la crianza, la dinámica interpersonal, las normas. A nivel de escolar, pues